Un nuevo día se abría paso en el bosque. Los tibios rayos del sol se colaban entre las frondosas ramas de los árboles y suavemente despertaban a los habitantes del bosque. A los pájaros pronto se le unieron otros animales, como Tambor, un lindo conejito que siempre que quería llamar la atención, golpeaba rápidamente el suelo con su patita derecha. El pobre señor búho, que ya tenía unos cuantos añitos, se sobresaltó. ¡Ey! ¿Qué escándalo es este? ¡Corran! Tambor le respondió. ¡El nuevo príncipe nació! ¡Corran! ¡Vamos a verle! ¡Vamos! ¡Dese prisa, señor! Todos los animales siguieron a Tambor hacia el corazón del bosque. El señor búho fue tras ellos volando. ¡Qué buena noticia! Por fin había nacido. Cuando llegaron al claro del bosque, vieron a mamá ciervo y a su recién nacido. Un hermoso cervatillo de ojos grandes y tiernos y lomo lleno de motas blancas. El señor búho exclamó satisfecho. ¡Vaya! ¡Qué lindo! Este es un día memorable. Sí, señor. No todos los días nace un príncipe. Y dirigiéndose a la feliz madre, la saludó. La felicito cordialmente. Todos los animales se unieron a coro. ¡Felicidades! Enhorabuena, la felicito. Mamá ciervo acarició suavemente con su hocico a su pequeñín. ¡Vamos! Despierta, que hay visitas. El cervatillo, aún somnoliento, abrió sus hermosos ojos almendrados. Todos los animales del bosque le saludaron. Hola, pequeño príncipe. Hola, príncipe. Hola. Al ver que el joven ciervo trataba de ponerse en pie, Tambor exclamó: ¡Mire! ¡Ya se quiere levantar! Al ver que el pequeño cervatillo comenzaba a bostezar y se acurrucaba de nuevo junto a su madre, el señor búho comprendió que era hora de retirarse. Creo que ya es hora de marcharse. ¡Vamos, vamos! Antes de desaparecer entre las ramas del bosque, Tambor se volvió y le preguntó a mamá ciervo: ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, creo que lo llamaré Bambi. ¿Bambi? Y rápidamente añadió: Sí, no suena de todo mal. Y se marchó a todo correr, dejando solos a Bambi y a su madre. Bambi, mi pequeñito Bambi. A la mañana siguiente, Bambi dio su primer paseo por el bosque, acompañado de Tambor y sus hermanos. Aquello era nuevo para el cervatillo y por eso miraba con curiosidad todo lo que se cruzaba en su camino. De pronto oyó el trino de los pájaros y se detuvo a contemplarlos. Adivinando el pensamiento de su nuevo amigo, Tambor le aclaró: ¡Son pájaros! Bambi trató de repetirlo. Tambor le animó. ¡Di pájaro! ¡Paj! ¡Pájaro! ¡Paj! ¡No! ¡Pájaro! Todos los conejitos animaron al joven príncipe. ¡Di pájaro! ¡Di pájaro! ¡Di pájaro! ¡Di pájaro! ¡Di pájaro! ¡Di pájaro! Bambi tomó una bocanada de aire y trató de pronunciar aquel extraño y nuevo sonido. Los conejitos, en medio de grandes risas, corrieron a donde estaba su madre para contárselo. De pronto Bambi descubrió revoloteando en el cielo una mariposa de vivos colores. La siguió por el bosque durante un rato, hasta que finalmente la mariposa se posó en la cola del cervatillo. Entonces Bambi exclamó: ¡Pájaro! Rápidamente Tambor le corrigió. Es mariposa. ¿Mariposa? No hubo acabado de pronunciar esta palabra cuando descubrió un hermoso prado lleno de flores. Entusiasmado con su hallazgo, Bambi exclamó: ¡Mariposa! Esta vez Tambor no pudo contener la risa. ¡Oh! ¡Ese es Tambor se puso a husmear las flores. Bambi, siguiendo su ejemplo, hundió su cabeza en aquel hermoso prado. Inesperadamente su hocico se topó con una mofeta. Al verla, Bambi dijo... ¡Flor! La mofeta, que no estaba muy acostumbrada a que la llamasen por aquel nombre, se quedó muy sorprendida. ¿Yo? Al darse cuenta de la confusión de Bambi, Tambor se echó a reír a carcajadas. ¡No, no! ¡Esa no es Flor! ¡Ese es un... ¡Oh, fíjalo! Le interrumpió la mofeta, que estaba evidentemente encantada con el piropo que le había echado Bambi. Puede decirme Flor, si él gusta. Yo no me enfado. Bambi entonces le dijo... ¡Linda! ¡Linda Flor! La mofeta se ruborizó. ¡Ay! Bambi y Tambor prosiguieron su paseo por el bosque. De pronto se oyó un trueno ensordecedor. Al oírlo, Tambor comprendió que se avecinaba una tormenta. Creo que mejor me voy a mi casa. Y salió corriendo. Bambi se reunió con su madre y juntos se refugiaron de la tormenta en la espesura del bosque. Tras los truenos, las primeras gotas comenzaron a caer del cielo. Primavera es la canción que se escucha llover. Música de primavera, trip, trip, trop. Las gotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo bailan y entonan un coro sutil. Trip, trip, trop es la melodía de trip, trop. La canción que reanima el corazón. Trip, trop es la melodía de trip, trop. La canción que reanima el corazón. Así fue como el pequeño Bambi descubrió lo que era la lluvia. Al día siguiente, muy de mañana, el cervatillo le preguntó a su madre: Mami, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a llevarte a la pradera. ¿Pradera? ¿Qué cosa es la pradera, eh? Es un lugar muy hermoso. ¿Y por qué no me habías llevado antes? Estabas muy pequeño. ¿Sabes qué? ¿Qué? En el bosque hay muchos otros cielos. ¿En dónde oíste eso? Tambor me lo dijo. Es muy cierto. hay muchos otros ciervos en el bosque. ¿Y por qué yo nunca los he visto? Ya los verás. ¿En la pradera? Quizá. Ahora calla. Ya vamos a llegar. Cuando por fin llegaron, y Bambi vio aquella enorme extensión de hierba frente a sí, comenzó a gritar y a correr lleno de júbilo. ¡La pradera! ¡Mira! ¡Bambi, espera! Entonces su madre le enseñó una lección muy importante al joven ciervo. No vuelvas a hacer esto. Es muy peligroso. En la pradera estamos indefensos. En la pradera no hay árboles o arbustos que nos oculten. Por eso hay que tener cuidado. Espera aquí. Yo iré por delante. Si no hay peligro, te llamaré. Mientras Bambi se quedaba escondido en la linde del bosque, su madre avanzó cautelosamente por la pradera. Cuando se hubo asegurado de que su pequeño estaría a salvo, lo llamó. Ven, Bambi. No hay peligro. El pequeño asomó su cabecita entre los arbustos. Ven ya. Bambi se acercó corriendo a donde estaba su madre y juntos comenzaron a correr por la pradera. ¡Ah, qué deliciosa era aquella sensación de pisar la hierba fresca! Era como andar sobre algodones. En mitad de su paseo por la pradera, Bambi se encontró con la familia de Tambor junto a un macizo de flores. ¿Qué tal, príncipe Bambi? Hola, joven príncipe. Hola. ¿Qué comen, ¡Trébol! ¡Es sabrosísimo! ¡Es delicioso! ¿Por qué no lo pruebas? Bambi hundió su cabecita en la hierba y de pronto un enorme sapo saltó ante su hocico exclamando... ¿Quién es? ¿Quién es? Intrigado por el aspecto de aquel animal de color verde, Bambi le siguió hasta una cercana charca en donde se zambulló. Bambi se asomó al borde de aquel estanque para ver al sapo. Pero, para su sorpresa, descubrió su propia cara reflejada en el agua. Era la primera vez que Bambi veía su rostro y aquello le sorprendió mucho. Volvió a mirar otra vez y entonces vio reflejada la cara de una cervatilla de su misma edad. Era Felín, una linda cervatilla que también vivía en el bosque. ¡Hola, Bambi! A pesar de su timidez, Bambi saludó a Felín. ¡Hola! Felín comenzó a brincar y a saltar alrededor de Bambi. Pronto los dos cervatillos se hicieron amigos y fueron a explorar juntos la pradera. De pronto, para su sorpresa, vieron como por la pradera corría veloz una enorme manada de hermosos ciervos. ¡Con qué elegancia se movía!, pensó Bambi. ¡Y qué saltos más impresionantes daban! De repente, todos aquellos ciervos se pararon. ¡Qué extraño!, pensó Bambi. ¿Por qué se habrían detenido? Entonces Bambi miró a la linde del bosque y se quedó con la boca abierta. Allí, de entre las ramas, surgió la figura majestuosa de un enorme ciervo. ¡Qué hermoso y elegante era! Bambi contuvo el aliento. El ciervo pasó junto a Bambi, le miró fijamente y luego reanudó su camino. Mientras contemplaba cómo se alejaba, Bambi le dijo a su madre... ¿Se paró a verme a mí? Sí, lo vi. ¿Por qué se quedaron todos quietos cuando él llegó? Le tienen gran respeto, porque él ha vivido más que todos los ciervos del bosque. Es muy valiente y sabio. Él es, por eso, el gran príncipe del bosque. De repente, unos enormes cuervos negros cruzaron el cielo emitiendo horribles graznidos. Aquello no era buena señal. Todos los ciervos se pusieron alerta. La madre de Bambi, asustada, comenzó a llamar a su pequeño. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Bambi! Bambi tampoco veía a su madre. ¡Mami! ¡Mami! Entonces el gran príncipe apareció junto a él y le ayudó a ponerse a salvo en el bosque. De pronto se oyó un ruido nuevo para Bambi. Cuando todo pareció calmarse, su madre le llamó dulcemente. Sal ya, Bambi. Ven, ya pasó el peligro. Ya no es necesario ocultarnos. El cervatillo se acercó a su madre. ¿Qué sucedió, mami? ¿Por qué corrimos? Entonces su madre le enseñó otra lección muy importante. Los hombres vinieron al bosque. El tiempo pasó, y a la primavera le siguió el verano, y a este el otoño, y por fin el invierno. ¡Mami! ¡Mami, mira! ¿Qué es esa cosa tan blanca? Vaya, es nieve. ¿Nieve? Sí, llegó el invierno. Lleno de curiosidad, Bambi comenzó a corretear por la nieve. Sus delgadas patitas se hundían en aquella espuma blanca que cubría todo el bosque. Junto al lago, el pequeño ciervo se encontró a su amigo Tambor. ¿Qué tal, Bambi? ¡Mira todo lo que yo sé hacer! El conejito comenzó a patinar sobre las heladas aguas del lago. ¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Mira! ¡Se hizo duro el agua! Entonces Bambi se lanzó a la carrera sobre el hielo. Menuda sorpresa se llevó el cervatillo cuando sus patas resbalaron sobre el hielo y cayó de bruces sobre él. ¡Vamos, levántate! ¡Sígueme! Tambor le enseñó a su amigo a patinar. ¡No, no! ¡Así no! Pero el pobre ciervo, con sus largas y delgadas patitas, no lograba sostenerse en pie sobre el hielo. Tambor lo dejó por imposible. Tu parte trasera todavía está muy torpe. Y ambos salieron de la improvisada pista de patinaje. Tambor oyó unos ronquidos que provenían de una cueva que había cerca del lago y decidió investigar. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, Flor! ¿Ya es primavera? No, el invierno empieza. ¿Y qué haces? ¿Invernando? Ajá. ¿Y por qué duermes tanto? Preguntó intrigado Bambi. Las flores dormimos todo el invierno. Bueno, buenas noches. Y dándose media vuelta sobre su cama de ramas secas, Flor continuó durmiendo. El invierno siguió avanzando lentamente, cubriendo con su manto blanco toda la hierba del bosque. Qué largo es el invierno, ¿verdad, mami? Así parece. Pero ya pronto pasará. Tengo mucha hambre, mami. Sí, lo sé. Una mañana en que Bambi se paseaba con su madre por la pradera, mamá ciervo descubrió un trozo de tierra que no estaba cubierto del todo por la nieve. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Ven, hijo! ¡Mira! ¡Pasto tierno! Bambi, que tenía mucha hambre, comenzó a devorar aquellos verdes brotes de hierba. Mientras Bambi comía despreocupadamente, su madre notó en el ambiente algo extraño. Levantó las orejas y comenzó a escuchar atentamente. Algo le hacía sospechar lo peor. ¡Bambi! ¡Pronto! ¡Al bosque! Aquello solo podía significar una cosa. ¡Cazadores! ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Inmediatamente se oyó un segundo disparo. Bambi continuó su desenfrenada carrera hacia el bosque, sin mirar hacia atrás, tal y como le había dicho su madre. Cuando se hubo internado lo suficiente en el bosque, se detuvo. ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro! Nadie le contestó. ¡Mami! ¡Mamita, ¿dónde estás? El cervatillo comenzó a inquietarse. Pobre Bambi. ¡Mami! Entonces apareció ante él el gran príncipe de los ciervos que le dijo: tu madre no podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Bambi comprendió que estaba solo en el mundo. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Ven, hijo mío. Y siguiendo al gran príncipe, Bambi se alejó de allí. El tiempo pasó, y tras el crudo invierno se abrió paso la hermosa primavera. El bosque volvió a recobrar todo su esplendor. Las flores brotaban aquí y allá, y los pájaros cantaban sin cesar. De pronto, un hermoso ciervo se paró frente a la rama en donde estaba posado el señor búho. Hola, señor búho. ¿No se acuerda de mí? ¿Qué? ¿Quién? El príncipe, Bambi. Vaya, vaya, ¿cómo has crecido? Date vuelta, ¿eh? Quiero verte bien. Veo que has cambiado tus manchitas por una linda encornadura, ¿eh? ¿Sabes? No hace ni dos días me preguntaba yo por ti y me contestaba que no sabía de ti. Un nuevo personaje se unió a la charla. ¡Hola, Bambi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Tambor! ¡Ese soy yo! Entre las flores surgió una figura conocida. Hola, chicos. Flor, eres tú. Sí. Los tres amigos volvían a encontrarse después del largo invierno. Un par de pajarillos pasó revoloteando alegremente junto a ellos. Flor, un tanto intrigada, preguntó: bueno, ¿y qué les pasa a eso? ¿Qué, se están volviendo locos? ¿Que no lo saben? Están trasloscados. ¿Trasloscados? Exclamaron los tres amigos al unísono. Sí. Casi nadie se escapa de estar trasloscado en la primavera. Al ver que los tres jovenzuelos no le entendían demasiado bien, el señor búho comenzó a explicarles el significado de aquella extraña palabra. Por ejemplo, va uno tranquilamente caminando sin ver ni a la izquierda ni a la derecha. De pronto, te sale al paso una linda carita. ¡Ay, ay, ay! Sientes que te tiemblan las curvas. Te da vueltas la cabeza. Y luego sientes como si flotaras. Y sin darte cuenta, caminas por los aires. De repente, todo te da vueltas. Y pierdes completamente la cabeza. ¡Caray! ¡Es horrible! ¡Espantoso! ¡Terrible! Y eso no es lo peor. No, es que le sucede a cualquiera. Deben andar muy listos. Tambor, sin embargo, se sentía muy seguro de sí mismo. Pues eso no me sucederá a mí. Ni a mí. Menos a mí. Y los tres amigos se marcharon juntos de allí, dejando solo al señor búho. Apenas habían andado un rato cuando le salió al paso una linda mofeta. Al verla, Flor se quedó prendado de ella, tanto que no continuó la marcha con sus viejos amigos. Acordándose de las palabras del señor búho, Tambor comprendió lo que le había pasado a su amigo. ¡Trasroscado! Pero apenas habían reanudado la marcha él y Bambi, cuando le salió al paso una bella y coqueta conejilla. Hola, guapo. Y el pobre tambor quedó traslocado. Bambi, no obstante, continuó solo su marcha por el bosque. Al poco rato, una hermosa cierva le saludó. Hola, Bambi. ¿No te acuerdas de mí? Bambi se quedó mudo de sorpresa. Soy Felín. Y el pobre ciervo quedó también traslocado. Los dos ciervos enamorados se internaron juntos en el bosque. Una mañana, en que Bambi y Felín descansaban tranquilamente, Bambi oyó un extraño sonido. Atraído por aquel extraño son, Bambi se dirigió a una peña cercana desde donde se dominaba el valle. Al mirar al fondo del mismo, pudo observar cómo se levantaba una columna de humo blanco. De repente, junto a él, apareció el gran príncipe. Los hombres volvieron ya. Esta vez son muchos. Nunca había visto tantos. Pronto, a las colinas. ¡Felín! Pero Bambi no podía abandonar a Felín, así que se dirigió en su busca. Alarmada por el graznido de los cuervos, ¿Bambi? Felín comenzó a preocuparse. ¡Bambi! ¿Dónde estás? ¡Bambi! Al ver que Bambi no aparecía, Felín fue en su busca. Al poco apareció Bambi. ¡Felín! ¡Felín! ¡Felín! Pero Felín, de pronto, se oyeron unos disparos. Que sabía muy bien lo que aquel infernal ruido significaba, seguía buscando a su amada. ¡Felín! De repente, se hizo un extraño silencio en el bosque. Felín se quedó quieta. ¡Qué extraño! Pero pronto se dio cuenta del peligro en el que estaba. Una enorme jauría de feroces y despiadados perros cazadores se lanzó en persecución de la pobre cierva. Cuando ya la tenían acorralada y todo parecía perdido, apareció Bambi. Al ver a su amada en peligro, Bambi se lanzó sin pensárselo dos veces contra los perros. La lucha fue encarnizada. Pero Bambi tenía una poderosa cornamenta con la que se enfrentó con éxito a sus enemigos. ¡Bambi! ¡Pronto, Felín! ¡Salta! Aprovechando el ataque de Bambi, la joven cierva huyó hacia las colinas. Cuando Bambi vio que Felín estaba a salvo, dio un enorme salto sobre un profundo precipicio y dejó atrás a la jauría. Sin embargo, justo cuando alcanzó la otra parte del barranco, se oyó un disparo. Y Bambi cayó al suelo herido. Mientras esto ocurría en lo alto del bosque, abajo, en el campamento de los cazadores, el viento cambió de dirección e hizo que un pequeño fuego que tenían encendido se propagase rápidamente por los alrededores. Ayudadas por el viento, las llamas tomaron cuerpo y pronto el fuego comenzó a devorar el bosque. Los animales del bosque huían horrorizados mientras las llamas lo consumían todo. Pronto el fuego se acercó a donde estaba Bambi. Pero gracias a la ayuda del gran príncipe, pudo escapar con vida. Cuando Felín le vio, no pudo reprimir su alegría. ¡Bambi! Por fin había pasado el peligro y estaban otra vez juntos. Con el tiempo, el bosque recobró el antiguo esplendor que le había arrebatado el fuego. Una hermosa mañana de primavera, Tambor llamó al tronco donde vivía el señor búho. ¡Despierte! ¡Despierte, señor búho! ¡Despierte, señor búho! ¡Oh, pero qué diablos! ¡Ey! ¿Y por qué tanto escándalo? Entonces apareció Flor. ¡Ya llegó! ¿Llegó? ¿Quién llegó? ¡El príncipe! Con Flor a la cabeza, todos los animales se dirigieron hacia lo más profundo del bosque. Allí, en un pequeño claro, estaba Felín tumbada sobre la hierba. Junto a ella estaban echados dos pequeños y lindos cervatillos. ¡Oh, mira eso! Oh, ¡son dos! ¡Qué lindos! ¡Sí, señor! Jamás había visto un par de mellizos tan idénticos. El príncipe Bambi debe estar muy orgulloso.